El pedido puntual, primero, es que se abra una mesa real en la cual podamos tener un diálogo. Lo estamos teniendo desde el municipio, desde que se firmaron los nuevos contratos temporarios por 6 meses. Es un congelamiento total y no podemos ni siquiera pedir ropa de trabajo. Pareciera que estamos en una situación más precaria de la que cuando antes hicimos los contratos. El municipio nos hablaba de una herencia en la situación de que la transición y que nosotros teníamos que comprender. Nosotros fuimos entendiendo que eso era parte de una realidad. Aceptamos un nuevo monto porque nos parecía producto de la continuidad de trabajo, nos garantizaba que los compañeros ganen un poquito más. La inflación les devoró y nos devoró ese número. Nos encontramos otra vez en una situación en la misma situación, cuando ellos hablaban de mejoras y de cambios. Uno de los cambios que decían que iba a haber era que iba a haber ropa de trabajo, cosa que no lo hay. Tampoco hay posibilidades de que se cree, que impulsamos también nosotros desde COPES y vinculado con las otras cooperativas, un programa de VIH a nivel municipal. Tampoco encontramos que nos den ninguna posibilidad de actualización de nuestro sueldo y tampoco tenemos la garantía de que esto continúe. No sabemos en qué situación nos vamos a encontrar. Entonces, a partir de eso venimos intentando hablar con el municipio y no hemos logrado ninguna respuesta. Bruno, entiendo que este reclamo no es nuevo, que venía hace un tiempo dándose justamente, por lo menos recuerdo el tema de la ropa adecuada y las herramientas de trabajo desde hace un tiempo que ya se venían reclamando. No hay ningún tipo de respuesta por parte del gobierno municipal ante este reclamo, porque justamente es lo mínimo indispensable para llevar adelante la labor. Hay un vacío, como te decía recién, no solamente no hay una respuesta real o directa a lo que nosotros le estamos exigiendo, sino que no les interesa darnos una respuesta. Están planteando una suerte de vacío. No te dan ni siquiera las bolsas verdes para hacer la recolección de los residuos a los compañeros que hacen reciclaje. No le dan ni siquiera los guantes, no le dan la posibilidad de tener una infraestructura. Corre todo por cuenta de la cooperativa, lo que podamos poner nosotros. Desde el municipio hacen oídos sordos a nuestros reclamos, como de alguna manera u otra nos tratan de inspeccionar las cuentas y nos tratan de persuadir de modo dilatando la discusión para que no exista, pero el municipio en ningún momento dado nos ofrece una solución, una salida. No, nos está dando la posibilidad de que nosotros podamos tener un interlocutor que sea uno en el cual podamos confiar en la palabra y que tenga poder de decisión. No existe eso del otro lado. Bruno, vos recién hablabas del programa municipal de VIH-SIDA. ¿En qué consiste este programa? Nosotros como cooperativa de salud, y particularmente trabajamos VIH, y lo que nosotros entendemos es que el VIH está afectando a los sectores más excluidos y postergados de la sociedad. En la gestión anterior hemos logrado que una cooperativa sea contratada por el municipio para poder empezar a trabajar en las diferentes áreas de los barrios. Esa continuidad se había logrado sostener, pero no hay un programa en el cual pueda abordar la temática de manera integral, en la cual podamos pensar cómo al VIH no solamente atenderlo, sino hacer prevención, hacer campañas, laburar el tema de la exclusión, laburar el tema del acceso a la vivienda, laburar el tema del acceso al trabajo, laburar un poco el tema del trabajo de educación. Está en una situación de nada, como si no pasase nada, en la cual nos encontramos con una herramienta que creamos nosotros como cooperativa y después las gestiones se agarran de eso y no nos dan muchas respuestas de por qué no hacen un programa de VIH o por qué no hacen un testeo o tienen una política con respecto al VIH. Lo único que hacen es, vos molestás un poquito, te doy algo, entretenete y ya está. Y el municipio este sigue con la misma lógica y mantiene la misma postura de pasividad. Bruno, se reclama la creación del programa VIH. Claro. Bruno, también te pregunto por qué en los reclamos, en el comunicado, aparece la cuestión que tiene que ver con la transparencia en los cobros, más allá del aumento salarial también que están reclamando justamente porque el dinero con el cual se están manejando, sin lugar a dudas, como vos mencionabas al comienzo, ha quedado desfasado en cuanto al costo de vida, pero también la transparencia en los cobros, que ha sido una cosa que ha traído bastantes problemas, ¿no?, acerca del laburo que llevan adelante. Sí, lo de los cobros es una desprolijidad que se arrastra y que esto no creo que la gestión tenga intención de resolverlo. las compañeras, los compañeros cobran cuando pueden, muchos de ellos, de los que no estamos nucleados en organizaciones, cobran por sobre, no sabes de dónde corno sale la plata, tenés que hacer una estimación de cómo hacés para con eso para sobrevivir. A las cooperativas nos tiran a nosotros que nos cobran los ingresos brutos, el impuesto municipal, nos tiran encima a cooperativas que nos cobren ganancias, cosa que eso está por ley, no se puede hacer, pero lo hacen igual. Claro. No nos dan ninguna posibilidad, de nosotros le tenemos que cobrar a las compañeras, a los compañeros, el monotributo social, lo mismo que si fuese un profesional, pero en un salario mucho más precario. El impacto es mucho más grande que el que puede ser en un salario de 10.000 pesos. Estamos hablando de 3.500 pesos, no estamos hablando de, claro, de una familia que vive con unas condiciones de vida ostentosas. Estamos viendo, evidentemente, acá hay una toma y una decisión de que la pobreza es un gran negocio y que siga sosteniéndose. Claro. Bruno, ¿va a haber diferentes cortes simultáneos? ¿Cómo se van a organizar y justamente dónde van a ser estas movilizaciones durante el día de hoy? Va a ser acá en la estación de trenes, pues justo estoy en la estación de trenes. Después vamos a estar otros compañeros en Plaza Italia, otros compañeros en Plaza Rocha, en 750 y en 13 y 32. La idea es mostrarle un poco a Julio Garro que no nos tiene que ir a atender, y de hecho la semana pasada Monroy desestimó lo que nosotros hemos hecho como pedido de audiencia con un dejo de soberbia impresionante como se trata la gestión, en la cual nos ninguneó, y nosotros salimos a la calle para defender nuestro puesto de trabajo y no nos queda otra alternativa de que fastidiar a otro trabajador y a otro laburante y a otro vecino para poder hacerle entender al municipio que lo que nosotros queremos es trabajar. Bruno, como queremos trabajar, esos soportes después van a concluir al mediodía en Plaza Moreno. Y después de Plaza Moreno, vamos a intentar que nos atienda el municipio.